noviembre año 1925. Allí nos lleva la historia hoy. Sin el año 1924. Nueva York había reunido al mayor elenco ajedrecístico. Moscú no podía ser menos. Y allí nacería el primer torneo abierto patrocinado por un estado. Allí tendría lugar el Abierto de Moscú. Los mejores del mundo: Emmanuel Lasker, Frank James Marshall, Savili Tartakower, Richard Reti, Peter Romanowski, Ernst Grunfeld, Rudolf Spielmann, y como no, estaba José Raúl Capablanca, el grandísimo campeón del mundo. Y allí, en medio de todos aquellos, estaba, bueno, una gran cantidad de aficionados. Y medio de ellos estaba Nikolai Rutschow. Y Nikolai Rutschow llevaba a su hija. Su hija tenía apenas 15 años. Todavía no había cumplido los 15 años. Pero se interesaba por la forma de moverse de Capablanca, por los gestos de Lasker. Le apasionaba seguir a Efim Bojoljubov. Conseguía vencer sorprendentemente por encima de Lasker, de Capablanca y de Marshall y de Tartakower. El ruso, su ídolo, ganaba. Y en aquel momento, aquella joven de apenas 14 años, llamada Olga Rubtsova, quedaba prendada del ajedrez. Y le pedía a su padre: por favor, enséñame esto del ajedrez, que me parece absolutamente apasionante. Nikolai, bueno, él era un también ajedrecista bastante conocido de su época, y se alegró de ver que su hija pues le gustaba también esa pequeña pasión que él tenía. Y rápidamente vinieron los triunfos. Año 1927. I woke up and down the steps I ran into your arms. Con apenas 18 años, la pequeña Olga Rutschova se proclamaba campeona de la Unión Soviética. Y no sería la última vez. Lo repetiría en el año 31, en el 37 y ya a más avanzada edad, en el año 1948. Justo después, tras la muerte de Vera Menchik, en el campeonato abierto que organizaba la Federación Internacional, ahí va nuestra Olga Rutschova, y Olga Rutschova no ganaba. La superaba Ludmila Rudenko, la otra rusa, y Olga quedaba segunda entre las rusas, por delante de Elisabetta Bykova y de Valentina Velova. Y así, la pequeña Olga, que había aprendido ajedrez viendo de las manos de Capablanca, de Lasker, you were the dark horse. Se proclamaba subcampeona del mundo. I gave you my sword and shield, myself exposed to witness an honest man with honest deeds. Pero fue únicamente un punto. Un punto que le dejó, bueno, pequeño mal sabor de boca, pero ganas de luchar. Además del ajedrez, su otra pasión era estudiar ingeniería en la Beaumont Higher Technical School, en la que se graduaba en el año 1936, con 27 años. Y ahí estaría trabajando, compaginando el ajedrez con su trabajo en una fundición, alimentando el acero que saldría hacia los carros de guerra. Ahí trabajaba nuestra Olga Rubtsova, al mismo tiempo que soñaba con campeonato del mundo, con conseguir lo que aquel apuesto José Raúl Capablanca le había enseñado, aquello que había visto con sus ojos, el moverse las piezas, el ritmo trepidante de las partidas, aquellos finales agónicos y aquella belleza de combinaciones le llevarían a pelear por el campeonato del mundo. Año 1956. Olga ganaba la posibilidad de pelear contra Ludmila Rudenko. Y empezaban la primera partida, una catalana, y tras 37 movimientos tablas. Bueno, siguiente partida, 65 movimientos, pero Rubtsova acababa ganando. Se ponía por delante, pero volvía a ganar la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y ahí estaría ganando la sexta, la séptima, y se llegaría a poner 7.5 contra medio. El título estaba ya muy cerca de Olga. Su padre la veía como aquella niña, que ya no lo era tanto. Sus 47 años dominaba el panorama mundial del ajedrez femenino. En la octava ronda remontaba Vítkova, ganaba Vítkova, tablas, volvía a ganar Rudenko. Y tras unas tablas y otra victoria de Rudenko, Rubtsova aplazaba dos tablas, ganando en la jugada 15 y terminando apoteósicamente en la jugada 16 con tablas y proclamándose campeona del mundo en el año 1956. Olga Rubtsova era la cuarta campeona del mundo. Pero bueno, nada duraba infinito. Se enfrentaba a Elisaveta Víkova en el año 1958. Y esa vez las cosas se torcerían un poco. Y nuestra Olga Rubtsova no conseguía retener el campeonato. Así se lo dejaba en manos de otra rosa. Pasaba a manos de Víkova, de nuestra Elizabeth Víkova. Pero no pararían ahí sus triunfos. Olga seguiría jugando durante muchos años, compaginando su trabajo con su afición y también el de su hija, a la que iría enseñando el ajedrez hasta que se convirtió en maestra FIDE. Y tal era la pasión de Olga que desde su casa se apuntó al Campeonato del Mundo de Ajedrez por correspondencia. Y en el año 1972 se convertía en la única mujer hasta ahora en ser campeona del mundo y campeona del mundo por correspondencia. Volvía a ser campeona del mundo. Año 1972. Cuando ya cumplía 85 años, un 13 de diciembre del año 1994, nos dejaba Olga, nos dejaba pues una de las pioneras del ajedrez, una más de Rusia y una más de las pioneras, la cuarta campeona del mundo, Olga Nikolaeva Rubtsova, de Moscú. Ha sido la pequeña reseña que de Olga Rubtsova ha realizado Juan Represa para Radio Ajedrez Profano.